Lección 15. El futuro. Página 143. Actividad 3. Pronunciación. A. Escucha y marca la sílaba más fuerte. Trabajaré. Trabajarán. Serás. Seremos. Viviréis. Vivirán. Tendré. Pondré. Habrás. Sabrá. Saldremos. Vendréis. Harán. Diréis. Querréis. Querrá. Pondrá. Habremos. Saldréis. Habréis.